Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Señoras, señores. Estoy harto de decirte las cosas. No sé quién se ha dicho. Parece que lo hicieras a propósito. Este es el audio de un video, de un anuncio del Consejo Publicitario Argentino que trata sobre el maltrato infantil. En el medio, hacia la mitad del audio, se escucha un ruido, y es porque en realidad el niño está escuchando cómo lo maltrata el padre y cambia el cassette. Ese es el ruido que se escucha, no es de herramientas, es un cassette. Da vuelta el cassette, se lo pone de vuelta en la frente y sigue escuchando al padre cómo lo maltrata. Y hacia el final, los invito a todos después a ver el video en el blog Peligro Ciencia, y hacia el final dice algo así como: ya lo dijiste, ya es tarde, ya está hecho el daño. El maltrato infantil es el conjunto de abusos en forma de desatención, maltrato, negligencia, maltrato físico, psicológico y abuso sexual, ejercido sobre un menor de 18 años. Es un fenómeno mundial de que no se conocen cifras exactas. El maltrato normalmente es puertas adentro, lo cual hace muy difícil detectarlo y también prevenirlo. En la prevención y reducción del maltrato infantil, en algún punto estamos todos involucrados. Se reconoce que la escuela, el núcleo familiar o de relaciones del niño, las instituciones se constituyen como lugares claves de intervención para prevenir el maltrato. El Estado, si se encuentra ausente, empeora la situación, distanciando y haciendo invisibles las posibilidades de solución del problema y de resguardo del menor. El abuso infantil no distingue ricos de pobres, aunque suele ser más frecuente en núcleos familiares de bajos recursos, con carencias en los servicios básicos y falta de trabajo, trabajo inestable. Uno de los abusos que pasa inadvertidos para la sociedad en general es el maltrato psicológico. Algunos adultos han naturalizado formas de expresarse y tratar a los niños que minan su autoestima al punto de afectarlos psicológicamente y con importantes secuelas luego, inclusive en la adultez. El papel de la comunidad también es importante en la prevención, la detección temprana del maltrato, la presión sobre las instituciones gubernamentales, el trabajo comunitario y la integración de los grupos de riesgo a las actividades sociales y comunitarias actúa como un freno al maltrato infantil. Esto es apenas un resumen de lo que hemos estado viviendo, al menos aquí en San Luis, aunque, como decía, es un fenómeno mundial alrededor del maltrato infantil. Y hoy en La Búsqueda intentamos abordar una de las tantas aristas de esta temática, y es cómo piensa un abusador de niños, cuando rompe esa barrera del espanto. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao a través de FM Center, que nos escucha por el 98.1 todos los sábados y que nos permite compartir lo que pensamos, ¿sí? lo que nos toca, afecta, nos gusta y también nos disgusta sobre la ciencia. Bueno, no vamos a hablar nada más de lo que nos gusta sobre la ciencia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés hacerlo también dejando tu mensaje de voz en el 420-895. Tenés hasta un minuto. O podés comunicarte por SMS al 73 3656. Está con nosotros hoy Osvaldo Martín, que nos dice además de hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Muy bien. Nos dice otra forma de comunicarse con el programa. Podés comunicarte entrando a peligrociencia.com. Sí. Y podés leer algunos posts que hay, podés bajar programas, podés suscribirte para que te llegue la información vía mail, entre otras cosas. Sí. Y también podés hacerlo vía Facebook, en facebook.com. ¿Está funcionando el blog? ¿Funciona? Está funcionando. Está funcionando. Está empezando a ser indexado. Lento. Es lento. Sí, les recordamos a los oyentes, usuarios del blog Peligro Ciencia, que Osvaldo mudó. Sí, yo mudé. Lo hiciste vos, ¿no? Yo mudé, digamos. Me hago cargo. Sí. Osvaldo mudó y se tiene que reindexar todo, así que si por ahí tenés algunos archivos o perdés información, la podés googlear por otro lado y va a aparecer seguramente. Sí. Claro, por ahora el único problema es que cuando googleás... tendés a entrar a páginas que te dirigen al blog viejo. Sí, no, claro. Sí. Yo a veces encuentro y a veces no, pero la mayoría de las cosas las voy como encontrando. En fin, tiempo, aguante. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Noticias, Osvaldo. Tengo una noticia. A ver. Tuve problemas para decidir. ¿Tuviste problemas? Entre qué noticias. Entonces elegí esta noticia que habla sobre los problemas de decisión. Elegí. Muy bien. Vamos, todavía. Y tiene que ver con... en realidad tiene que ver con una cuestión más grande, que es es la ansiedad. Y cómo la ansiedad, digamos, opera a nivel neuronal. ¿Sí? A ver. Hasta ahora, dentro de los psicólogos y los neurobiólogos, digamos, manejaban esto de la ansiedad por regiones. Decían, bueno, la región tal del cerebro inhibe a esto, se comunica, pero digamos una visión bastante macro. Y no hay una explicación a un nivel más, a nivel de neurotransmisores o a nivel más neuronal, ¿no? Y en este trabajo, es del Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Colorado, es bastantes científicos de distintas disciplinas, ¿sí?, que se juntaron y trataron de resolver el problema recurriendo a varias cosas. A ver. Una, por un lado, un modelo computacional. Otra vez. Otra vez modelo computacional, pero también experimentos acompañados con el modelo. Y lo que tratan de entender es este mecanismo. En realidad ponen con un ejemplo que es más simple, ¿está bien?, de decisión, que es, por ejemplo, uno de los experimentos, yo te largo una palabra, ¿sí? Y vos me decís otra palabra. ¿Está bien? Entonces yo generalmente lo que hacen es largar sustantivos. Yo te digo computadora y vos me decís un verbo. Bueno, si te demorabas tanto, te sacaban del... Sacaban. Entonces lo que hacen es eso, medir la respuesta. ¿Cuánto te demoras vos? Una computadora en realidad te va diciendo las palabras y vos cuando hablas se graba y en la computadora solo registra el tiempo que te demoras en responder. ¿Sí? Ese es uno de los experimentos que hacen. Muy bien. Y después el experimento lo repiten con una droga. Bueno. ¿Con una droga en quién? Con una droga que te agregan a vos. Mí. La cuestión que la idea de a hacer este experimento... Me lo hubiesen dado antes. ¿Ah? Parece que me lo hubiesen dado antes. No, no, en realidad la droga te ayuda. En realidad, este experimento lo diseñan primero, digamos, a partir del resultado de del modelo. Sí. En el modelo, es un modelo a nivel neuronal, donde al modelo le hacen este experimento, digamos. Le ofrecen una palabra y le esperan que el modelo conteste con una palabra, ¿sí? Y también miden tiempo de respuesta, esto es lo que se... Y estudian mecanismos. Y lo que encuentran es que hay un proceso, digamos, hay un proceso dinámico ¿sí? dentro del cerebro, o habría un proceso dinámico dentro del cerebro cuando vos tenés que elegir entre varias opciones. ¿Sí? Y lo importante en ese proceso de elección parece ser que es la inhibición de las respuestas que no decís, digamos. ¿Está bien? Es decir, cuando no digo algo, es porque en realidad están inhibidas. Están inhibidas las otras. Las bien? Otras. Entonces, ajá, digamos, en este mecanismo tiene que ver con el neurotransmisor, el GABA, el ácido aminobutírico. Sí. ¿Sí? Este es el neurotransmisor que estaría implicado y lo que hace este neurotransmisor normalmente es inhibir a otras neuronas. ¿Sí? Entonces, digamos, como que habría una competencia de... A vos se te vienen varias palabras a la cabeza, así tal vez es, ni siquiera es de forma consciente, pero tenés ahí varias cosas dando vuelta. Sí. Se inhiben algunas respuestas y queda una. ¡Pup! Y la decís. Muy bien. ¿Está bien? Y esto, bueno, una forma de demostrar esto que predice el modelo es cuando utilizan administra una droga que se llama midazolam, y esta droga, bueno, se sabe que tiene efectos ansiolíticos, anestésicos, hipnóticos, etcétera, y administran esta droga, y cuando administran esta droga, que lo que hace es potenciar esta inhibición, ¿sí?, la gente responde más rápido. Ah. ¿Sí? Mucho más rápido. Ah. Tienen ahí más. Entonces, digamos, lo interesante del trabajo es por ahí que, digamos, ha juntado varias cosas que estaban dando vueltas por ahí, ¿sí?, y lo ha puesto todo en un mismo paquetito, en un mismo marco explicativo, uh-huh, y por ahí viene lo interesante. Digamos, muchas cosas, una por ahí como que le suenan que, bueno, sí, pero esto más o menos, y esto por acá. Todo suelto sonaba como ya conocido, pero bueno, es primera vez que lo juntan todo, lo empaquetan, y bueno, por eso no creo que sea casualidad que esté publicado en PNAS. ¿Vos por qué? Y en PNAS, a mí es una revista que me gusta mucho. Gusta. Es que tiene cosas cada muy que, buenas. Todavía no encuentro un paper que no me guste en esa revista. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno. Son cuestiones de frontera normalmente. Claro, realmente está bueno porque son cuestiones generales, uh-huh, y son cuestiones que están ahí en el límite. ¿Por qué son más accesibles que cualquier otro trabajo que aparece en Science, en Promedio o Nature? ¿Por qué PNAS es más, sí, accesible? No sé. No sé si porque, porque tiene hasta otra forma de ¿sí? Tiene otro estilo, digamos. Tiene otro estilo, el estilo, sí. De sí. Hasta eso me gusta hasta, sí, la estética de los trabajos. Pero hemos dejado a algunos oyentes afuera de la conversación, pero puede ser. Pero son como dos estilos, es como que, ¿no? Son dos estilos editoriales distintos. Sí, completamente. Sí, distinto. Es mucho más ameno leer cualquier trabajo de PNS, de Proceedings of National Science. Sí, no sé por qué, pero son trabajos fáciles Academy de entender. Incluso Science, sí. Cuando uno trabaja, o sea, lee estos trabajos que están lejos de lo que uno maneja la disciplina, lo lees y decís, bueno, entendí. Sí, está buenísimo. ¿Qué hace a las personas bellas? ¿Qué hace a las personas bellas? Esto es sin adentrarnos en qué es belleza. Ay, me mareaste. Ay. Sí, bueno, porque primero habría que definir belleza, claro, antes de decir qué hace una persona bella. Lo mismo, claro. Bueno, voy a dar la noticia, después te digo por qué la elegí. Dale. ¿Por qué me quedé con esta, Mac? Porque en realidad había para elegir un montón, pero bueno, terminé con esto. Opté por esta. Un grupo de científicos, como siempre, pero esta vez de Australia y de Hong Kong, terminaron hace muy poco de conducir un experimento muy interesante acerca de cuáles son las claves, en términos de medidas corporales, que hacen a el atractivo femenino. Sí. Este es todo un tema, porque fui a explorar un poquito qué es lo que estaban haciendo, y en realidad también trabajan con el atractivo masculino, si no es que están... no es que han tomado como bicho de laboratorio a la mujer. Han tomado como bicho de laboratorio al ser humano. Uh-huh. ¿Sí? No sé si eso los deja mejor parados, pero es así. El estudio que acaba de ser publicado en el Journal de Biología Evolutiva o Evolutionary Biology encontró que, dice, a lo largo de dos culturas... Una, la australiana, representada por 50 y tantos individuos, y otra, la china, por 60 individuos en Hong Kong, ¿sí? Tienen como la misma apreciación o se fijan en las mismas características corporales a la hora de decir, esa mujer es bella. ¿Sí? Pero ¿cuáles son esas características? Básicamente, la relación que existe entre la cintura y la cadera, y el largo de brazos largos, y una relación de cintura cadera, ¿sí? La cintura más, la cintura cadera es conocido, es conocidísimo, sí. Y los brazos largos, uh-huh, en esta muestra de 50 y pico y 60 y tantos individuos en una u otra cultura, como le llaman, uh-huh, arrojan que son estas medidas las que dicen si esta persona tiene una relación X de cintura cadera, normalmente la cintura es un poquito más chica que la cadera, ¿sí? Y los brazos relativamente largos comparado con el torso, entonces son rankeadas las figuras de mujeres, no son fotos de mujeres, son figuras de mujeres mucho mejor, como más bellas. Figuras, dibujitos. Son unos dibujitos, unas figuras como unas siluetas, no son siluetas, son imágenes 3D en gris, ¿sí? Sí, donde inclusive, donde inclusive la cara de potencial que pudiera tener en 3D está pixeleada, ¿sí? Pero sí, bueno, no, eso lo he visto, que dejan solo exactamente, la forma. Exactamente. Así que, entonces, el tema es, bueno, hasta ahora se pensaba que los varones, ¿no?, y mujeres, ¿sí?, tenían una respuesta diferencial en función de el varón elige mujeres más bellas, vinculada a esta idea totalmente darwiniana, nunca puesta a prueba, muy pocas veces puesta a prueba en humanos, de que la mujer más bella en realidad tiene mejor performance en cuanto a fitness, es decir, deja mayor descendencia, son unas barbaridades que Darwin nunca dijo. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Okay. El resultado acá es interesante por dos aspectos, y hasta ahí llega mi embelesamiento con la noticia. El tamaño muestral es interesante, está validado además por una serie de experiencias que se hacen de similares a esta, pero no con personas in situ, sino a través de vía web, uh-huh, para obtener una nube de datos interesantes y ver cuál sería el error si eso se extrapolara a la población, ¿no? Y entonces está en realidad validado por los 50 que están en el lugar haciendo el trabajo. Claro. Sí. Eso por un lado. Lo interesante acá es que tanto hombres como mujeres, tanto de Australia como de Hong Kong, en donde a priori uno pensaría que los estándares de belleza son distintos, occidental-oriental, por ponerlo de alguna forma, se comportan iguales. Sí. Australia-Hong Kong, varones-mujeres. Por lo tanto, los autores están muy contentos porque rompe con este cliché, con esta concepción errónea de los varones eligen mujeres bellas porque se aseguran mejor descendencia. Los autores se permiten descartarlo. Y dice, nos asombra por un lado que australianos y chinos en Hong Kong tengan la misma apreciación de la belleza. Lo que pasa es que es tan masiva la comunicación de imágenes acerca de lo que son las mujeres, sobre todo el estándar de mujer bella, que no nos sorprende. Y ahí se me cae el trabajo. Pero a mí, este paper fue enviado a que lo revisaran otras personas, otros, uh-huh, científicos, y le dieron el ok, le dieron el visto bueno en una revista que es interesante en lo suyo, ¿no? ¿No? Uh-huh. Tiene sus méritos. Y es válido decir que la apreciación de la belleza en términos de medidas morfométricas es transcultural, tomando a culturas que están totalmente permeadas por lo que son las imágenes casualmente acerca de lo que es bello y lo que no es bello. ¿Por qué no hacer el mismo estudio con 50 aborígenes del Amazonas? ¿Sí? O aymarás. Aparte Hong Kong no es muy oriental, que diga. Pero suponete que sean nativos. Sí, sí, claro. Bueno, en realidad, sí. ¿Se entiende? Sí, no se entiende. Bueno, no encuentro en el trabajo alusión a ese tipo de aspectos, lo cual me incomoda un poquito. De cualquier manera, es interesante, para mí no hay dos grupos, para mí hay uno, más o menos de 100, ¿sí? Repartidos entre mujeres y varones, y tal vez eso para mí es el rasgo más notable de la noticia. Te iba a darte una noticia más, pero la vamos a dejar para después porque no sé si tienen más para comentar que para darlo como noticia. Claro. ¿Sí? ¿Tenemos tema? Tenemos un tema que eligió... Alejandro hoy eligió un tema. Vamos, Alejandro. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 tebas con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me Si conoces la cortina, si te acostumbraste, esto es fuera de toda sección. Sí, acá y tenemos una melange. Hoy tenemos una melange fuera de toda sección. ¿Qué tenemos? Lo primero es el anticipo de los Ig Nobel 2010 que va a ser entregado. Un programa de ciencia que haga anticipos, me parece fabuloso. Y bueno, es ciencia futurística. Sí. ¿No? No, hablando de ciencia de anticipación. Pero ciencia, divulgación de anticipación. Claro, eso, divulgación de anticipación. No, esto es el jueves que viene, ¿sí? Sí. En Estados Unidos, en Harvard, precisamente se van a estar entregando los Ig Nobel 2010. ¿Sí? Uh-huh. Estos premios que tienen el rótulo de a trabajos científicos que primero nos hacen reír y luego pensar. Sí, es así. Es así. Sí. Cuando alguna vez se los criticó, ¿no?, por ser un poco, digamos, gente muy refinadita diciendo, ¿no?, ¿cómo no se van a burlar de la ciencia? ¿Por qué? Porque precisamente ponían trabajos trabajos donde, bueno. Sí, trabajo, digamos, por trabajos, ejemplo, que están bien hechos, que son científicos. Trabajo, pero, por ejemplo, como el paper que salió, el trabajo que salió publicado, creo que en Nature en 1960 y tanto, si no recuerdo, discúlpenme, no me acuerdo, en donde se corroboraba que los testículos del David, de la estatua del David, es el izquierdo es más grande que el derecho. Entonces, que, ¿no? Que el autor había respetado la simetría que se conocía como una simetría medido en trabajos científicos publicados hasta la época. Claro. Entonces le valió un premio en anatomía, no me acuerdo, el Ig Nobel en anatomía. Sí. Claro, que digo, por ahí la crítica venía porque parecía como que uno se estuviera burlando del trabajo diciendo, mirá la pavada que se investiga, pero bueno, me parece que pasa por otro lado. Y se van a estar, como te decía, entregando, no sé si otros años ya han tenido participación de premios Nobel. Me parece que es la primera vez. Para mí que es la primera vez. Con este énfasis, con esta pompa, me parece que es la primera vez. Yo antes no lo recordaba, que va a haber premios Nobel, de verdad, digamos, entregando. Van a ser quienes entregan los Ig Nobel. Y otra de las novedades que va a haber es el tema, digamos, de la presentación. Va a ser bacteria o el mundo bacteriano. Y por lo tanto va a haber el estreno de una ópera que, según los organizadores, contará con un reparto de trillones de bacterias y algunos seres humanos. También va a contar con premios Ig Nobel de años anteriores, como la doctora Elena Bodnar, que fue la que inventó, si no me acuerdo, el año pasado, fue por la invención de un corpiño que se convierte en dos máscaras protectoras, dos máscaras para protegerse del polvillo de contaminante, una especie de barbijos, que estas máscaras ya están siendo comercializadas. También va a estar el doctor Francis Fesmire, que fue quien fue capaz de terminar con un hipo interminable en una paciente mediante masaje rectal. Y esto lo publicó en un trabajo, no fue en realidad la primera vez que se hizo, pero se conocía de esta metodología para tratar el hipo, y el doctor, bueno, lo publicó en un trabajo que está, bueno, por el cual se ganó el premio Ig Nobel. También él va a estar Dan Ayerly, quien demostró que la medicina cara pero falsa, esto está buenísimo, la medicina cara pero falsa es más efectiva que la medicina barata pero falsa. Y también van a estar las conferencias, que ya son un clásico en realidad en la entrega de los Ig Nobel, que es las conferencias 24/7, parece una especie de parodia a las conferencias TED, donde, según los organizadores, grandes pensadores tienen dos oportunidades para explicar sus tópicos. Primero, una descripción técnica en 24 segundos, y luego un resumen para público en general utilizando tan solo 7 palabras. Si quieren seguir viendo más de los premios Ig Nobel, pueden entrar al blog peligrociencia.com. Ahí les he dejado dos enlaces. Uno, en realidad, no es más que el canal oficial de los Ig Nobel en YouTube, donde hay videos de, no están todas las presentaciones, pero hay varias presentaciones y conferencias que se dan durante la entrega de los premios pasados. Y también está la página oficial de los premios Ig Nobel, y en realidad la página de Anales de la Investigación Improbable, que es la revista y la organización que auspicia, junto con otras revistas, con algunas empresas como Google este año, quienes auspician la entrega de los premios Ig Nobel. A ver, se me fue Antonio, así que me dejó colgado buscando a la entrevistada, así que sigamos. A ver, en los premios Ig Nobel, bueno, tenemos un ganador de premio Ig Nobel del año. Ahí está, volviste, Antonio, muy bien, gracias. Estaba comentando de que, porque está dando vueltas, de que tenemos un premio Ig Nobel argentino. Así es. Que es súper amigo de la casa. Sí. que es Diego Golombek. Y fan de la búsqueda, y dijo. De la búsqueda, vez. Y dijo, no, la última vez. Amigo de la casa. Amigo de la casa, eso es lo que. Doblando la apuesta, sí. Así era. Sí. Y yo ya creo que me cansé de cosas del himno. ¿Sí? Sí. Pero quedó claro que el martes que viene intentamos reírnos un poco. El martes que viene sí vamos a. ¿Por qué es? Diciendo todos los ganadores, de los 10 ganadores de los premios Ig Nobel. Bueno, yo tal vez lo deje para el cierre lo que tengo para decir, pero va a haber un seminario internacional de ciencia versus, está titulado Pseudociencia, en la Universidad de La Punta. Viene Mario Bunge desde Canadá. Seminario internacional de ciencia versus pseudociencia. Así que lo dejamos para después. Dale. Vamos a la pausa. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNEL, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEL, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEL. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Me da la impresión, por no decir que estoy seguro, que durante los últimos días se ha hablado mucho del maltrato infantil aquí en San Luis. Detalles del espanto de niños maltratados, laceraciones, daño físico, abuso sexual, abandono. Hoy, inclusive a la mañana en radio, se escucharon cosas realmente espantosas. De lo puntual, de esos temas, de esos detalles, no vamos a hablar hoy en La Búsqueda. Ya está mencionado, en algún punto ya está dicho. Hoy nos interesa saber cómo piensa el abusador, qué le pasa por la cabeza, cómo ve la realidad. Nos interesa saber, además, por qué nos espanta. Saber en algún punto tranquiliza y nos da algunas herramientas. Está con nosotros Gabriela Oviedo, es psicóloga, hace psicología clínica y conoce de cerca sobre el tema. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo te va? Bien. Gabriela, ¿cómo llega un adulto a maltratar a un niño? ¿En qué contexto ocurre eso? Yo hablo, en realidad lo pienso desde la problemática de la violencia familiar, vamos a decir. Creo que es una problemática muy compleja, muy complicada, y por lo tanto es muy difícil de intervenir y de pensar la violencia dentro de un grupo familiar. Es muy difícil de intervenir. Es muy difícil de intervenir. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores. Uh-huh. La combinación de esos factores. Tenemos los factores culturales, factores sociales, factores religiosos, así como también los de la constitución subjetiva de la pareja que van a formar este núcleo familiar. Uh-huh. Entonces, yo siempre hago hincapié en la combinación de estos factores, ¿bien? Y a la vez el factor de la violencia. Y si no se puede intervenir, ¿cómo se aborda? Digámonos que no se puede. Si es difícil intervenir, ¿cómo se aborda? Es muy difícil intervenir porque es muy difícil también pensarlo. Eso es interesante. A veces... como que cortamos el hecho violento fue generado por tal cosa por una situación anterior o por un hecho anterior. Pues sí, en eso nos fijamos. Quizás lo pensamos de esa manera. Ajá, uh-huh. Bien, es decir, hay un hecho de violencia, un abuso o un golpe o un uh-huh. insulto. Sí. Y lo tratamos de ver que fue consecuencia de un hecho anterior. Está bien. Porque el niño se portó mal, sí, el niño no obedece, o porque el niño me provoca. O los padres estaban tensos. Los padres estaban tensos, uh-huh. es por eso que yo lo golpeo, es por eso que yo lo insulto, es uh-huh. por eso que yo. En realidad se plantea, o hay que pensarlo a partir de una dinámica familiar, es uh-huh. decir, es una sucesión de hechos que van sucediendo y que una cosa te va llevando a la otra hasta terminar en lo que en un hecho grave que es el que se hace público. Pero esto viene ya desde... tiene toda una historia, vamos a decir. De ahí el énfasis en la atención primaria, en el trabajo en la escuela... ¿Qué otras formas podés abordar de manera de prevenir el maltrato? Porque como psicóloga supongo que a vos te llega el resultado normalmente, cuando sí. ya hay daño, cuando ya hay un problema grave, uh-huh. cuando ha sido crónico o agudo, pero por mucho tiempo. Las formas de, en realidad, de intervenir, siempre se piensa desde distintos lugares, porque a veces no solamente desde lo clínico, sino también desde el colegio, pero a veces por ahí lo pienso, el grupo familiar, por eso digo que es difícil, porque cuando los niños son muy pequeños, los modelos o las figuras o la autoridad o las personas que le van a transmitir los valores son los papás. Los papás son como las personas más significativas. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Entonces, ellos, en realidad, al principio, por eso se habla de como una naturalización, uh-huh. Ellos piensan que la situación es permitida, que está bien lo que se está uh-huh. haciendo, porque lo hace mi papá. Uh-huh. En las situaciones de abusos sexuales, es por eso que es muy difícil poder... que lo llevamos a términos legales, comprobar el uh-huh. hecho, porque se hace todo en una situación como muy sutil, uh-huh. es decir, es el papá que me quiere, es las caricias que me hace, la forma y está en reforzada que por el discurso normalmente. Está reforzado uh-huh. por el discurso, uh-huh. Por este discurso que se lo llama perverso. Es perverso, ¿bien? Sí. Es decir... Y recién cuando el niño empieza a conectarse quizás con otros niños uh-huh. o en los colegios, sí. Ahí es cuando empieza a ver que hay otro tipo de forma, uh-huh. hay otro tipo de familias, hay otros tipos de valores, hay otros... y que por ahí a ellos eso les puede llegar a servir o despertar el hecho de preguntar o el hecho de denunciar en el sentido de preguntar uh-huh, uh-huh. si esto es normal o no es normal, o es esperado que se haga o no se haga. ¿Por qué un adulto abusa de un niño? ¿Por qué con el niño? ¿Por qué con el niño? En realidad, lo voy a volver a repetir, en algunas circunstancias se puede dar, o que vamos a estar frente de una patología, uh-huh, de una perversión o de una psicopatía. Sí. Pero también después podemos estar frente a una cuestión más abuso al niño, no solamente relacionado con lo sexual, sino con la cuestión de la humillación, con la, uh-huh, cuestión del insulto, con, sí, con el pegar. Y ahí sí se pueden combinar todos estos factores que digo, que tienen que ver más con lo cultural, con lo social, con lo actual, y con estos modelos que por ahí, con la constitución subjetiva que vienen los papás y traen y forman. Hay papás que ya vienen de familias o ya tienen una historia de, uh-huh, violencia. Son modelos que ya traen, son modelos no es siempre que se imponen. No siempre así. No estamos siempre hablando así, de que podemos hablar de cuestiones patológicas, uh-huh, en donde hay una estructura psíquica, en donde hay una, sí, perversión. Y no siempre es que un adulto golpeador o abusador fue golpeado o abusado. No siempre es así. No siempre. Por eso hablo, uh-huh, de la combinación, uh-huh, de factores. Es decir, no puedo decir que el adulto, porque toma, porque es alcohólico o porque toma alguna droga, termina o hace este tipo de hechos. ¿Bien? Está bien. Muchas veces hay personas que consumen alcohol, consumen otra sustancia y no terminan en un abuso con un niño. Abuso de poder, voy, uh-huh, a, sí, voy sí, a plantearlo, sí, desde ese lugar. Me puedo imaginar que la mayoría de los pacientes se hace muy difícil, se hace mucho más fácil tratar con el niño dentro de todo lo difícil que puede llegar a ser, pero mucho más difícil con el grupo familiar. Con el grupo familiar. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y en realidad es, a nivel terapéutico o psicológico, es mucho más difícil trabajar con el grupo familiar, porque hay que empezar con mucha delicadeza y con mucha sutileza, como yo digo, empezar a ser consciente esta problemática, es decir, que esto no está bien y que algo está funcionando mal. Es decir, en el caso de los niños y de las mujeres, tenemos la, en el caso del niño, porque el adulto no lo va a llevar, no hay una continuidad en el tratamiento, por ejemplo. Normalmente vienen derivados o por jueces, fiscales, la escuela, o vienen porque en la familia se han encontrado con algún problema. En la clínica vas a encontrar esto de que hay cosas que me llaman la atención, ajá, o la escuela me dice está que bien, lo tengo que traer, uh-huh, entonces vienen planteándolo desde ese lugar, uh-huh, es decir, o yo veo que mi hijo se hace pis a los 7 años, o yo veo que mi hijo es muy callado, uh-huh, o yo veo que mi hijo, no sé, que en la escuela es muy violento, es muy agresivo con el resto de los compañeros. Es como que siempre depositan el problema o el síntoma, lo tiene el niño. Es decir, y yo no sé por qué, o no sé qué hice, o claro, no sé. Claro. Entonces también en la clínica es difícil trabajar, porque hay que poder establecer el vínculo con la mamá o con el papá para ir o devolviéndole que el niño en realidad es un poco lo que va incorporando en este vínculo que hace con los papás. Es decir, esta visión de los padres o de los parientes, del núcleo familiar del niño, no sé, yo no puedo hablar de negación porque no sé si es el término correcto en psicología, uh-huh, pero cuando te dicen, yo no sé por qué es, normalmente es que realmente no saben por qué es, o sí saben por qué es y lo disimulan, o hay que hacer de vuelta la distinción entre lo que es la persona perversa de aquella que en realidad está totalmente convencida de que se está haciendo un bien a los hijos. Por ejemplo, 40 años atrás, pegarle con el cinturón a un niño parece que era un deporte, ¿no? Y estaba hasta socialmente aceptado. Socialmente aceptado. Uh-huh. ¿Cómo no le vas a dar un cinto? Era Dale un cintazo. Tremendo. Tremendo. Yo creo que tenía que antes, y no me gustaría caer en comparar lo de antes con lo de ahora, pero creo que antes poner los límites o o transmitirle normas se hacía a través de esto, o sea, a través de se le pegaba al niño. O aparecía el cintazo, o aparecía... Uh-huh. Que generalmente los papás te cuentan. A mí mi papá me pegaba, o me ponía en penitencia, o penitencias que implicaban mucho daño físico. Y ellos te lo plantean, y como que pasa a ser como natural, vamos uh-huh. a decirlo. Lo que pasa es que por ahí vuelve a aparecer en la actualidad la combinación. Es decir, está bien, sí. En el sentido de que yo le puedo pegar un chirlo, y esto, ojo, porque mi hijo se le cayó, supongamos, el vaso de agua en la mesa. Y es la muerte. Entonces le puedo pegar por ese hecho, por esa situación. Pero si yo vengo con enojos que vienen generados por otras circunstancias, porque me fue mal en el trabajo, porque tengo problemas en la pareja, porque por una combinación de cosas que traigo de afuera, el chirlo, obviamente, que le voy a pegar a mi hijo para corregirlo, para sancionarlo, va a ser con mucho más énfasis, con mucho más presión, con mucho, y hasta lo puedo llegar a dejar marcado. Es decir, por eso planteo esta como... Entonces, que se me pasa. Te pasa en el consultorio. Que es muy difícil poder, porque ellos lo traen como que sí, yo necesito ponerle una sanción, yo necesito corregir eso, yo necesito, y cuesta mucho el hablar. Uh-huh. Cuesta mucho pensar que yo puedo transmitirle una norma o le puedo transmitir o le puedo poner una sanción a partir de el de la comunicación, de la comunicación, verbal, eso cuesta y un sin, montón. Y sin negarlo, sin menospreciarlo, sin minar su autoestima, porque podría ser un castigo desde el punto de vista oral, en forma oral, pero ser sí. tremendamente humillante. Tremendamente humillante. Y no hay necesidad. Sí. Uh-huh. Entonces, vos cuando decís, yo no me animaría a comparar una forma, un estilo con otro de crianza, en algún punto entramos en un terreno complicado. Por ejemplo... aquellas sí. culturas o pueblos con donde... Cuestiones culturales, por ejemplo, donde es cultural donde algún pariente inicie a la niña sexualmente. Uh-huh. Y no hay un atisbo de que eso sea ni monstruoso, ni raro, uh-huh. ni dañino. E inclusive podrían quemar en la hoguera a los psicólogos diciendo en algún punto los niños no perciben eso si nacen y son criados de esa forma como algo uh-huh. nocivo hasta que salen a otra, en contacto a otra. Con otra cultura u otra forma. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué pasa en las sociedades urbanizadas, mezcla de rural y urbano? ¿Conviven culturas o todos pasamos por el mismo colador? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo viven ustedes como profesionales? Sí, en ese caso a nosotros, por eso digo que es un tema difícil de intervenir porque hay que tener en cuenta los factores culturales, uh-huh. los factores religiosos, ¿bien? Porque tampoco nosotros en nuestra intervención podemos meternos, o sea, modificar eso. Es decir, para nuestra cultura eso es dañino. Uh-huh. Para el niño lo vive como algo dañino y puede llegar a dejar secuelas. Está bien. No es permitido. Uh-huh. Pero para las otras culturas el niño es algo que hace a su... A su poder, a su uh-huh. autoestima, es lo que tengo que hacer. Es uh-huh. decir, el rito de iniciación es, si no lo hago, no dejo de pertenecer. También uh-huh. tiene que ver un poco con su identidad, uh-huh. con su... Es evidentemente un tema muy complicado porque, digamos, podemos hablar de diferentes formas de vida, pero todos bajo una misma ley, lo cual lo hace mucho más complicado. A los niños no se les pega, no se los maltrata y adscribimos a... velar por los derechos humanos del niño. Los derechos del niño. Entonces es como muy complicado. Sin embargo, se escuchan, toda la lectura que he estado haciendo durante este tiempo, se leen y se escuchan los testimonios en donde, ¿por qué se intrometen en la forma en que yo vivo o nosotros vivimos en tal o cual lugar? No estoy hablando de San Luis. Es cuando vos ves la casuística a nivel mundial, uh-huh. es un tema que preocupa a nivel de UNICEF, Organización Mundial de la Salud, la OEA. Es un tema... embromado. Entonces, pero, digamos, me sigo preguntando cómo, digamos, aun cuando es difícil abordarlo, ¿cuáles son las vías de solución? ¿Y qué es lo que esperan como profesional cuando viene un niño o una familia con esta problemática? ¿Ustedes, cuáles son las expectativas? En realidad, Por eso lo planteaba con una cuestión muy difícil de abordar, porque también hay que ir modificando las cuestiones culturales. Es decir, estamos dentro de una cultura muy patriarcal, en donde, si bien se ha llegado a modificar algunas cosas, hay que seguir modificando. ¿Por qué? Porque el sistema penal también está como atravesado por esto mismo. Entonces, las leyes por ahí son pensadas desde ese lugar. Uh-huh. Es decir, y no pensado desde la victimología, que si yo me voy a la victimología, ahí sí puedo tener en cuenta todas estas cosas. ¿Existen países o comunidades que estén un poquito más adelante en términos de comprender los principios de solución de esta problemática, o estamos todos ensayando cómo abordarlo? En realidad no sé si me gusta la palabra ensayar cómo abordarlo. Creo que en realidad se están produciendo cambios, en realidad se están generando cosas. ¿Vos sos optimista al respecto? En realidad creo que se han producido algunos cambios. Es decir, el hecho de que se haga público esto, me parece que ese es un cambio. Quizás nos choca mucho. Y es como que nos llama muchísimo la atención que aparezcan tantos casos. Pero no lo relacionaría con el hecho de que antes no había y que ahora sí. No. Me parece que ahora lo que nos asusta es que se ha empezado a hablar, que se ha empezado a denunciar, que se ha podido dejar de considerar de que, no sé si se ha dejado por completo, pero se ha empezado a pensar de que no es un hecho privado o de algo que se debe solucionar y se debe arreglar dentro de la casa o dentro de ese grupo familiar, sino que es un hecho que ya se están vulnerando algunos derechos, en donde el otro puede intervenir, en donde el otro puede poner una sanción, en donde el otro puede poner un límite. Bien, y creo que ese paso es un progreso y creo que no es un ensayo. Gabriela, ¿te quedas con nosotros para el cierre? Sí, está bien. Vamos a un tema musical. Cierre del programa, Osvaldo. Me quedé pensando, bueno, esto que discutíamos acá en el corte, de cómo distintas culturas perciben, digamos, las mismas cosas. Y bueno, ya está. Empezando por la noticia. ¿Ah? Sí, cómo diferentes culturas y distintas culturas. No, estoy hablando de esto último. No, la noticia. No sé si vos querés hablar. No, yo no. Yo no quiero hablar de la noticia. No, de esto que estábamos hablando del maltrato y de... Bueno, no sé, por eso. A mí me gustaría ver los estudios que muestran que distintas culturas perciben las cosas tan distinto y hasta qué punto hay cosas que se perciben igual, distinto, más o menos. Bueno, digamos. Bueno, me parece que es una cuestión para preguntar. Hay culturas que perciben la lapidación como algo natural y sí, pero a mí me gustaría saber qué percibe la lapidada. Esa es la pregunta. Bueno, ahí sí. Es donde está la cuestión. Bueno, pero no en que cómo la cultura toma y dices, bueno, sí, acepto esto. Pero estamos en el tema que decía Gabriela. Gabriela recién decía, el adulto sí sabe que está cometiendo algo que está reprobado por la sociedad. Y por la cultura. Y por la cultura a la que pertenece. Sí está reprobado. El niño es el que probablemente tarde un tiempo en darse cuenta. Entonces probablemente la lapidada sepa que hay gente que no la lapidan. Porque, claro, porque a mí. Claro. Ese es el tema. Entonces, no sé, la pregunta es, ¿chocan las culturas o una asimila a la otra? Qué difícil. Es muy difícil responder esto. No sé. Otra cuestión que me quedé con una pregunta. ¿Puede pasar esto de... ¿Puede haber un maltrato sin llegar a estas cuestiones tan dramáticas, digamos? ¿Pero puede haber un maltrato que pase desapercibido? ¿Puede haber un maltrato donde el padre, bueno, no lo hago a propósito? O sea, no estoy creyendo que genere un maltrato en el niño. Sí. Sino simplemente hago cosas. Hago cosas. Claro, hago cosas como castigos o esas... Sí. No sé, viste, no sé, hay distintas cosas. La que lo manda el chico para no pegarle, lo manda el chico y lo encierra en una habitación. Y lo deja media hora pensando. Bueno, para no pegarle no, digamos, no le pega. Bueno, pero es... Sí, no, bueno, no sé, porque podría ser, soy un monstruo, entonces soy increíble Hulk, para inhibirme, lo mando al chico a otro lado. Y la otra es, andá y pensá en tu pieza. Sí, yo creo que en realidad el adulto, supuestamente, por eso es adulto, porque llega a un grado de maduración en donde puede diferenciar estas cosas. El hecho de que los papás dicen que es un caso quizás muy común de escuchar que las adolescentes de 13, 12 años, porque su cuerpo está más desarrollado, provocan al papá, o pasan, o rozan al papá, o lo miran, o lo seducen, o lo provocan. A veces al papá o a un adulto que es fuera del contexto familiar. Entonces tienen que ver, ahí creo que interviene también un poco las cuestiones de género, es decir, en realidad ella me provocó a mí, en realidad ella me busca. Claro, claro. Realidad, existe como un antagonismo, como si me estuvieran provocando y yo respondo de alguna manera. Yo tengo que responder. Yo tengo que responder, decir, y por más que... yo siempre planteo la diferencia de edad te da un grado de maduración, es decir, una niña de 13, de 14, por más que sea provocativa, por más que sea seductora, por más que si está con un joven de 30, de 35 o de hasta me animo a decir 20, ya la diferencia hay una diferencia, es decir, el grado de maduración del otro es mayor, el grado de conciencia es mayor, el poder diferenciar cuáles son las consecuencias es mayor, el grado de controlar la impulsividad es mayor. No le puedo pedir a un adolescente y por lo tanto que tiene otras responsabilidades. Tiene otras responsabilidades. Es decir, yo no le puedo pedir al adolescente que sea madura, que no provoque, que no sea impulsiva. El adulto tiene que contener. El adulto tiene que contener, el adulto tiene que respetar. Gabriel Oviedo, muchísimas gracias. Bueno, está bien. Es un tema, como dijo Gabriela, muy complejo, difícil de abordar. Entonces, ¿qué requiere? Pienso en voz alta. Requiere, primero, saber recorrer los grises. Lo venimos diciendo en el programa. Los problemas complejos requiere explorar aristas, los puntos negros, los claros, los baches, los picos, los valles. Requiere saber pasearse por el problema sin fanatizarse, menos con estos temas. Sí. Si nos fanatizamos, es decir, muerte a todo aquel. Si empezamos a encasillar y a simplificar una temática tan compleja que involucra seres humanos, en particular niños, estamos en un brete grande. Así que no sé, qué sé yo. Sí. Disculpa, ¿me puedo agregar? Sí, dale. Creo que ahí los medios de comunicación cumplen una función también muy importante en esto que vos me estás planteando. Uh-huh. Es decir, como el hecho de que a mí me llama mucho la atención los títulos, lo que se escribe, uh-huh, la forma en que te presentan la noticia, el policial, sin poder pensar en el impacto que puede llegar a producir en las víctimas, sí, o en la víctima que está leyendo, que no es la que es el protagonista, claro, de la noticia, sí, sí, sino sí, sí, es el otro, uh-huh, que puede llegar a estar ahí. Uh-huh. Creo que eso es muy importante también poder regular y ver cómo yo estoy mandando la información, qué estoy comunicando. Yo me acuerdo de una comunicación en donde decía que el padre había estado preso porque la hija lo había denunciado por abuso y que en realidad no era así. Claro. Es decir, y se planteaba ese hecho en sí, sin poder ver, uh-huh, que atrás de toda esta situación había una situación de violencia psicológica y física real, uh-huh, y que este hecho había sido, pero dentro de un contexto mucho más, uh-huh, amplio. Es decir, y se queda con eso, con que el adolescente o con que los niños mienten o que fantasean o que la duda de que si dice la verdad o no. Esa es algo muy difícil de manejar, porque siempre se plantea eso, y en realidad creo que el adolescente o el niño, la fantasía o la mentira, la saca de una situación real, no aparece así mágicamente. Gracias, Gabriela. Hicimos el programa del día de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione. Gracias a Alejandro Fernández, pese a el momento que está pasando, por estar del otro lado haciendo salir este programa al aire. Esto fue todo, nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda. Chao, gracias. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos son valores que se van perdiendo poquito. Send.